Sección 4 de Obras, de Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Elegía primera. Aunque este grave acaso haya tocado con tanto sentimiento el alma mía que de consuelo estoy necesitado, con que de su dolor mi fantasía se descargase un poco y se acabase de mi continuo llanto la porfía, quise, pero probar si me bastase el ingenio a escribirte algún consuelo, estando cual estoy, que aprovechase para que tu reciente desconsuelo la furia mitigase, si las musas pueden un corazón alzar del suelo y poner fin a las querellas que usas, con que de pindo ya las moradoras se muestran lastimadas y confusas, que, según he sabido, ni a las horas que el sol se muestra ni en el mar se esconde, de tu lloroso estado no mejoras. Antes, en él permaneciendo, donde quiera que estás tus ojos siempre bañas, y el llanto a tu dolor así responde, que temo ver deshechas tus entrañas en lágrimas, como el lluvioso viento se derrite la nieve en las montañas. Si acaso el trabajado pensamiento en el común reposo se adormece por tornar al dolor con nuevo aliento, en aquel breve sueño te aparece la imagen amarilla del hermano que de la dulce vida desfallece, y tú, tendiendo la piadosa mano, probando a levantar el cuerpo amado, levantas solamente el aire vano. Y del dolor el sueño desterrado con ansia vas buscando, el que partido era ya con el sueño y alongado. Así, desfalleciendo en tu sentido, como fuera de ti, por la ribera de Trápana con llanto y con gemido el caro hermano buscas, que sola era la mitad de tu alma, el cual muriendo no quedará ya tu alma entera. Y no de otra manera repitiendo vas el amado nombre, en desusada figura todas partes revolviendo, que cerca del herida no aquejada, lloró y llamó la especie el nombre en vano, con la fraterna muerte lastimada. Ondas, tornadme ya mi dulce hermano Faetón, si no, aquí veréis mi muerte, regando con mis ojos este llano. Oh, cuántas veces, con el dolor fuerte avivadas las fuerzas, renovaba las quejas de su cruda y dura suerte. Y cuántas otras, cuando se acababa aquel furor, en la ribera umbrosa, muerta, cansada, el cuerpo reclinaba. Bien te confieso que si alguna cosa entre la humana puede inmortal gente entristecer un alma generosa, con gran razón podrá serla presente, pues te ha privado de un tan dulce amigo, no solamente hermano, un accidente el cual no solo siempre fue testigo de tus consejos y íntimos secretos, mas de cuanto lo fuiste tú contigo. En él se reclinaban tus discretos y honestos pareceres, y hacían conformes el asiento sus efectos. En él ya se mostraban y leían tus gracias y virtudes una a una, y con hermosa luz resplandecían, como en luciente de cristal columna, que no encubre de cuanto se avecina a su viva pureza cosa alguna. Oh, miserables hados, oh mezquina suerte la del estado humano y dura donde por tantos trabajos se camina. Y ahora, muy mayor la desventura de acuesta nuestra edad, cuyo progreso muda de un mal en otro su figura. ¿A quién ya de nosotros el exceso de guerras, de peligros y destierros no toca y no ha cansado el gran proceso? ¿Quién no vio desparcir su sangre al hierro del enemigo? ¿Quién no vio su vida perder mil veces y escapar por hierro? ¿De cuántos queda y quedará perdida la casa y la mujer y la memoria y de otros la hacienda despendida? ¿Qué se saca de acuesto? ¿Alguna gloria? ¿Algunos premios o agradecimientos? Sabrálo quien leyere nuestra historia. Veráse allí que como polvo al viento, así se deshará nuestra fatiga ante quien se endereza nuestro intento. No contenta con esto la enemiga del humano linaje, que envidiosa coge sin tiempo el grano de la espiga, nos ha querido ser tan rigurosa, que ni a tu juventud, don Bernaldino, ni ha sido a nuestra pérdida piadosa. ¿Quién pudiera de tal ser adivino? ¿A quién no le engañara la esperanza viéndote caminar por tal camino? ¿Quién no se prometiera en abastanza seguridad entera de tus años sin temer de natura tal mudanza? Nunca los tuyos, mas los propios daños doler nos deben, que la muerte amarga nos muestra claros ya mil desengaños, hanos mostrado, ya que en vida larga apenas de tormentos y de enojos llevar podemos la pesada carga. Hanos mostrado en ti que claros ojos y juventud y gracia y hermosura son también, cuando quiere, sus despojos. Mas no puede hacer que tu figura, después de ser de vida ya privada, no muestre el artificio de natura. Bien es verdad que no está acompañada del color de rosa que solía con la blanca azucena ser mezclada, porque el calor templado que encendía la blanca nieve de tu rostro puro, robado ya la muerte te lo había. En todo lo demás, como en seguro y reposado sueño descansabas, indicio dando del vivir futuro. Mas, ¿qué hará la madre que tú amabas, de quien perdidamente eras amado, a quien la vida con la tuya dabas? Aquí se me figura que ha llegado de su lamento el son, que con su fuerza rompe el aire vecino y apartado, tras el cual a venir también se esfuerza el de las cuatro hermanas, que teniendo va con el de la madre viva fuerza. A todas las contemplo desparciendo de su cabello luengo el fino oro, al cual ultraje y daño están haciendo. El viejo Tormes con el blanco coro de sus hermosas ninfas seca el río y humedece la tierra con su lloro. No recostado en urna al dulce frío de su caverna umbrosa, mas tendido por el arena en el ardiente estío, con ronco son de llanto y de gemido, los cabellos y barbas mal paradas se despedaza y el sutil vestido. En torno de él sus ninfas desmayadas, llorando en tierra están sin ornamento, con las cabezas de oro despeinadas. Cese ya del dolor, el sentimiento, hermosas moradoras del undoso Tormes, tened más provechoso intento, consolada la madre, que el piadoso dolor la tiene puesta en tal estado, que es menester socorro presuroso. Presto será que el cuerpo, sepultado en un perpetuo mármol de las ondas, podrá de vuestro Tormes ser bañado, y tú, hermoso coro, allá en las hondas aguas metido, podrá ser que al llanto de mi dolor te muevas y respondas. Vos, altos promontorios, entre tanto, con toda la trinacria entristecida, buscad alivio en desconsuelo tanto. Sátiros, faunos, ninfas, cuya vida sin enojo se pasa, moradores de la parte respuesta y escondida, con luenga experiencia sabedores, buscad para consuelo de Fernando hierbas de propiedad oculta y flores. Así en el escondido bosque, cuando ardiendo en vivo y agradable fuego las fugitivas ninfas vais buscando, ellas se inclinen al piadoso ruego, y en recíproco lazo estén ligadas sin esquivar el amoroso juego. Tú, gran Fernando, que entre tus pasadas y tus presentes obras resplandeces, y a mayor fama están por ti obligadas, contempla donde estás, que si falleces, al nombre que has ganado entre la gente de tu virtud, en algo te enflaqueces. Porque al fuerte varón no se consiente no resistir los casos de fortuna con firme rostro y corazón valiente, y no tan solamente esta importuna, con proceso cruel y riguroso, con revolver de sol, de cielo y luna, mover no debe un pecho generoso, ni entristecido con funesto vuelo, turbando con molestia su reposo. Mas si toda la máquina del cielo, con espantable son y con ruido, hecha pedazos, se viniere al suelo, debe ser aterrado y oprimido del grave peso y de la gran ruina, primero que espantado y conmovido. Por estas asperezas se camina de la inmortalidad al alto asiento, donde nunca arriba quien de aquí declina. En fin, señor, tornando al movimiento de la humana natura, bien permito a nuestra flaca parte un sentimiento, mas el exceso con esto vedo y quito, si alguna cosa puedo, que parece que quiere proceder en infinito. A lo menos el tiempo que descrece y muda de las cosas el estado debe bastar si la razón fallece. No fue el troyano príncipe llorado siempre del viejo padre dolorido, ni siempre de la madre lamentado. Antes, después del cuerpo redimido con lágrimas humildes y con oro, que fue del fiero Aquiles concedido, y reprimido el lamentable coro del frigio llanto, dieron fin al vano y sin provecho sentimiento y lloro. El tierno pecho en esta parte humano de Venus, ¿qué sintió su Adonis viendo de su sangre regar el verde llano? Mas, desque vido bien que corrompiendo con lágrimas sus ojos no hacía sino en su llanto estarse deshaciendo, y que tornar llorando no podía, su caro y dulce amigo de la oscura y tenebrosa noche al claro día, los ojos enjugó, y la frente pura mostró con algo más contentamiento, dejando con el muerto la tristura, y luego, con gracioso movimiento, se fue su paso por el verde suelo, con su guirnalda usada y su ornamento. Desordenaba con lascivo vuelo el viento su cabello, y con su vista alegraba la tierra, el mar y el cielo. Con discurso y razón que es tan prevista, con fortaleza y ser que en ti contemplo, a la flaca tristeza se resista. Tu ardiente gana de subir al templo donde la muerte pierde su derecho, te baste, sin mostrarte yo otro ejemplo. Allí verás cuán poco mal ha hecho la muerte en la memoria y clara fama de los famosos hombres que ha deshecho. Vuelve los ojos donde al fin te llama la suprema esperanza, donde perfecta sube y purgada el alma impura llama. ¿Piensas que es otro el fuego que en Oeta de Alcides consumió la mortal parte cuando voló el espíritu a la alta meta? De esta manera, aquel por quien reparte tu corazón suspiros mil al día y resuena tu llanto en cada parte, subió por la difícil y alta vía de la carne mortal purgado y puro en la dulce región de la alegría, donde con discurso libre ya y seguro mira la vanidad de los mortales, ciegos, errados en el aire oscuro, y viendo y contemplando nuestros males, alégrase de haber alzado el vuelo a gozar de las horas inmortales. Pisa, el inmenso y cristalino cielo, teniendo puestos de una y otra mano el claro padre y el sublime abuelo. El uno ve de su proceso humano sus virtudes estar allí presentes, que el áspero camino hace en llano. El otro, que acá hizo entre las gentes en la vida mortal menor tardanza, sus llagas muestra, allá resplandecientes. De ellas sacó este premio, allá se alcanza, porque del enemigo no conviene procurar en el cielo otra venganza. Mira la tierra, el mar que la contiene, todo lo cual por un pequeño punto a respeto del cielo juzga y tiene. Puesta la vista en aquel gran trasunto y espejo, donde se muestra lo pasado con lo futuro y lo presente junto, el tiempo que a tu vida limitado de allá arriba te está, Fernando, mira, y allí ve tu lugar ya deputado. Oh bienaventurado, que sin ira, sin odio, en paz estás, sin amor ciego, con quien acá se muere y se suspira, y en eterna holganza y en sosiego vives, y vivirás cuanto encendiere las amas del divino amor del fuego. Si el cielo piadoso y largo diere luenga vida a la voz de este mi llanto, lo cual tú sabes que pretende y quiere, yo te prometo, amigo, que entre tanto que el sol al mundo alumbre, y que la oscura noche cubra la tierra con su manto, y en tanto que los peces la hondura húmeda habitarán del mar profundo, y las fieras del monte la espesura, se cantará de ti por todo el mundo, que en cuanto se discurre, nunca visto de tus años jamás otro segundo, será desde el Antártico a Calisto. Fin de la sección 4.